A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Los muy buenos días para James Petras. Nosotros aquí desde la tarde de Montevideo te estamos recibiendo. Petras, ¿cómo estás? Estamos bien, a pesar del calor que hemos tenido, estamos sobreviviendo. Hasta 37 grados, decías. Sí, ahora está modificando un poco, 34. Ajá, bueno, pero son pocos días, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Petra, si te parece, empezamos con Estados Unidos, justamente la situación allí, que ya sabemos cómo viene, y con Donald Trump tomando protagonismo por temas no muy políticos, aparentemente, la muerte de su hermano, la publicación de un libro sobre él. Sí, hay esta semana el Congreso del Partido Demócrata para preparar por las elecciones, pero todo está determinado porque el presidente está elegido y convención simplemente va a presentar los principales protagonistas del Partido Demócrata, como Sanders, como otros personajes que van a dar discursos denunciando Trump y defendiendo su candidato. Pero hay mucha duda sobre la convención y las elecciones y lo que está pasando. Primero, porque Trump quiere negar el voto por correo, y eso podría tener un enorme impacto. Segundo, Trump dice que los votos por correo es fraudulente y no va a aceptar el resultado. Entonces hay un conflicto sobre los resultados sin encontrar las elecciones. Entonces no sabemos cómo las cosas van a terminar, porque hay millones de personas que no pueden votar en pie y no quieren ir por el virus, entonces votan por el correo, y es otro factor que debemos tomar en cuenta. La conferencia ya empieza del Partido Demócrata, pero no es nada excepcional en el sentido de que podríamos encontrar sorpresas. Es una conferencia virtual, no es una conferencia exactamente con presencia. Normalmente es un circo con miles de votantes, delegados, medios de comunicación. Hoy día hay pocas atenciones en entre los candidatos y los delegados. El tema del voto por correo ha generado allí discusión política también, ¿no? Sí, parece que ponga en cuestión todo el proceso electoral. Trump dice que no son válidos, y con excepción de él. Sí. Él va a votar por correo en Florida y dice que eso es legal, pero los demás votos por correo en todo lo demás del país no cuenta. Entonces es un poco chistoso, pero con mucho peligro, cuestionando todos los procesos electorales y negando por lo menos los temas de democracia burguesa, que siempre era la justificación por cualquier gobierno en Estados Unidos, y ahora este mismo está cuestionado. Claro, claro. Dentro de Estados Unidos también sigue habiendo movilizaciones en Portland. ¿Sigue habiendo pueblo en la calle? ¿Podrías repetir la pregunta, por sí, favor? Te preguntaba por las manifestaciones que hay en Portland, que sí, ya llevan casi tres meses. Las manifestaciones, la violencia, los conflictos. Es una mezcla de protestas legítimas y hay grupos vándalos que están destruyendo propiedades y también asaltando tiendas y causando mucho caos que justifica la policía y la Guardia Nacional como un base para intervenir y reprimir. Entonces, no debemos pensar que todo es igual, que los apoyantes de los afroamericanos tienen mucha justificación, pero hay otros grupos provocadores sí. que entran creando daño sin una agenda política. Es el problema que tenemos. Enorme número de manifestaciones, protestas, siguen siendo un factor importante, pero sin un liderazgo con una agenda política. Claro, claro. Eso es muy serio, sí. Lo otro, con respecto a Estados Unidos, este golpe que recibió en Naciones Unidas el otro día, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó el pedido de Estados Unidos para extender el embargo de armas a Irán. No salió. Sí, Washington han perdido mucha influencia en las Naciones Unidas, pero sin pensar en las Naciones Unidas, Trump está actuando por su cuenta. Como la intervención y asalto del barco de petróleo que estaba de Irán a Venezuela. Sí. Entonces, la actividad de Trump no cuenta con nada pensar en las Naciones Unidas. Actúa por su cuenta, niega la legitimidad de los derechos de los otros países, incluso dentro de la Unión Europea hay divisiones y muchos están cuestionando las medidas de Estados Unidos, pero Trump actúa por su cuenta sin tener mucho éxito en los resultados, excepto cuando utiliza fuerza como la toma del barco de Irán. Claro. El otro día Irán decía que Estados Unidos nunca estuvo tan aislado en Naciones Unidas como ahora. Sí. Es verdad. Es cierto. Es verdad. Pasamos a Bielorrusia, si te parece. Las manifestaciones allí, hay muchas protestas. Hay huelgas también. Hay los mineros declarados en huelga. Represión. ¿Cómo estás analizando lo que sucede en Bielorrusia? Es muy complicado porque es cierto que Lukashenko es muy represivo, manda por muchos años por la fuerza y tiene una posición mediática entre Occidente y Rusia. Sí. Está así en la frontera. Entonces Lukashenko es represivo, pero también los opositores es una mezcla. Hay obreros marchando, protestas de clase media y también los Estados Unidos y otros países que quieren encerrar Rusia. Entonces, ¿qué pensamos en eso? Una elección podría abrir la posibilidad de un gobierno progresista o simplemente los obreros y otros que están manifestando es simplemente punto de lanza para los occidentales. Claro. Debemos recordar lo que pasó en Polonia, que empezó como una protesta de obreros con Lech Walesa y terminan en abrazando los más reaccionarios y la CIA en Estados Unidos. Debemos actuar con mucha cautela y simplemente diciendo que los obreros están actuando cuando los obreros simplemente forman un parte de una amplia coalición que incluye los grupos más derechistas, más pro-norteamericanos en el sentido reaccionario. Claro. ¿Qué postura ha tomado Rusia con respecto a esta situación? Bueno, obviamente apoyan a Lukashenko, pero saben que está muy limitado. Yo creo que van a elecciones y tal vez en las elecciones podríamos ver la correlación de fuerza. Es posible que Lukashenko pierda las elecciones, pero podrían formar una alianza con fuerzas progresistas, pero tengo mis dudas. Bien. De América Latina, queríamos ver el tema Bolsonaro en Brasil, que por primera vez crece el apoyo a Bolsonaro desde que está en el gobierno, a pesar de que el COVID-19 avanza sin que nadie lo pueda parar, pero crece el apoyo a Bolsonaro. Yo creo que Bolsonaro simplemente tiene el apoyo de sectores organizados de la derecha, sectores que no tienen acceso a los medios ni tienen acceso a las organizaciones sociales que podrían encabezar un conflicto duro y organizado. Claro. El PT sigue dando denuncias críticas, pero no tiene fuerza capaces de enfrentar Bolsonaro con un huelga general y acciones. Y es el problema. Bolsonaro tiene una organización del Estado, tiene apoyo entre los congresistas, buscan a pegar fuerte los salarios, las pensiones, y utilizan Bolsonaro como instrumento para avanzar una agenda muy reaccionaria y apoyándose en todos los sectores agroindustriales, y eso es el problema. Bolsonaro tiene el respaldo del gran capital, los fanáticos, los fundamentalistas y otros grupos más, mientras el CUT, los sectores del PT y otros grupos todavía no muestran suficiente fuerza para desafiar el poder de Bolsonaro. Bien. Bueno, Petra, los temas que vos quieras destacar, además de estos. Hay varias cosas, pero podríamos empezar con el problema de la vacuna de Rusia. Muy bien. Dicen que es efectivo este vacuna, pero solo los rusos dicen eso, y tenemos muchos casos de muchos médicos que han criticado Rusia porque no tenían ningún experimento en tiempo, vacuna pase fases de experimentación. Sí, y es algo importante, falta Rusia la autoridad médica para justificar la salida tan rápido sin procesos anteriores, a ver qué efecto podría tener. Podría tener un efecto positivo en una cosa, pero tener negativas consecuencias en otros aspectos. Entonces, ojalá que Rusia y la vacuna de Rusia tiene éxito, porque podría abrir un paso muy importante contra la enfermedad y el virus. Claro. El segundo punto que quiero mencionar es la deuda de Argentina, el acuerdo que firmaron los Fernández sobre las deudas. Es un acuerdo mediano. Argentina han dado concesiones, va a pagar un porcentaje de la deuda, pero otra parte va a aumentar los problemas que tiene Argentina, particularmente ahora con el virus, y el problema fundamental es dónde está Macri, sí, que contrató la deuda. Sí. Que contrató todas las obligaciones sin inversión ninguno en la capacidad de volver a pagar la deuda. Entonces, con los virus y la parcial pago de la deuda, eso crea muchos problemas, tanto por el gobierno como el pueblo argentino. Bien. Bueno, si no tenés otro tema, aunque sea una palabra sobre lo que está sucediendo con los mapuches en Chile y esta huelga de hambre que han emprendido, muy fuerte aparentemente en este último tiempo. Sí, siempre Chile tiene un terrible compromiso con el racismo. Siempre lo ha tenido desde la ocupación del territorio mapuche y siempre aplican el mano duro, asesinando, ocupando, desplazando los mapuches, y cuando responden y movilizan, los matan, los encarcelan. Chile no es y nunca fue un país antirracista. Hay mucho racismo en Chile, no solo contra los mapuches, pero en general contra los países andinos. Yo creo que con Piñera y los gobernantes de Chile actual son muy reaccionarios, pero no solo contra los mapuches, pero en las grandes movilizaciones en las poblaciones. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho por este contacto, Petras. Muchas gracias. Un abrazo. Nos encontramos la semana próxima. Un abrazo para vos también. Sí. Gracias. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.